empiezan a caer. El viento sopla muy fuerte y la lluvia me hace entristecer. La luz del sol es tan débil que comienzo a recordar, y la luna por las noches me hace llorar, llorar por ti. Las hojas empiezan a caer.